Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. Ahí va Maradona para Camisa. Su figura, curiosidades, la influencia política y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. Uruguay, 1930. Desde sus inicios en 1904, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, tuvo en sus planes la creación de un torneo que reuniera a los mejores jugadores del mundo. El único campeonato de selecciones que se jugaba hasta ese momento eran los Juegos Olímpicos, y en ellos rara vez participaban jugadores profesionales. Luego de un par de intentos sin éxito, y tras la llegada de Jules Rimet a la presidencia de la entidad, se debatió la creación del Campeonato Mundial de Fútbol, hecho que se hizo realidad en el año 1930. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aún no se habían disipado completamente en el continente europeo, y por tal motivo se afianzó la posibilidad de elegir una sede en Sudamérica. Así fue como, tras el apoyo de Argentina, Uruguay fue elegido como anfitrión del primer Mundial de Fútbol. Este primer certamen fue el único en el cual no se realizaron eliminatorias. Todos los países afiliados a la FIFA fueron invitados a competir. Por el continente americano aceptaron Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Por su parte, una gran mayoría de países europeos rechazaron participar, argumentando los altos costos que implicaban el viaje a través del Océano Atlántico y la fuerte crisis económica que había azotado a Europa en el último año. Finalmente, solo Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania asistieron a la cita en Montevideo. El formato del torneo se dividió en cuatro grupos, de los cuales el mejor pasaría a las semifinales. Como se pronosticaba, Uruguay y Argentina se mostraron más fuertes que los demás equipos y ambos llegaron fácilmente a la final. Para los jugadores argentinos, el Mundial del 30 tuvo un sabor agridulce. Pancho Barallo manifestó tiempo después: "Los aficionados uruguayos nos hicieron la guerra desde que llegamos porque sabían que el título iba a estar entre ellos y nosotros. Por la noche no nos dejaban dormir y nos insultaban en los entrenamientos". Muchos jugadores argentinos temieron por sus vidas cuando, finalizado el primer tiempo de la final del Mundial, le ganaban 2-1 a Uruguay. Pancho Barallo: "Había muchos jugadores que a veces cuando juegan así como visitante tenías que darle ánimo. Yo entraba a la cancha, eran 5 minutos y me olvidaban. Pero había otros amigos que no estaban como asustados cuando jugaban un partido así. Y así no podía jugar uno". El defensor Luis Monti, una de las estrellas del equipo argentino, fue amenazado de muerte por dos espías italianos del régimen fascista de Benito Mussolini. Mussolini preparaba el terreno para llevarlo a jugar para Italia 4 años después. "A los argentinos nos faltó ser guapos, porque el segundo tiempo nos ganaron de guapo. Segundo tiempo entramos a jugar, Monti, se caía un jugador, iba, lo levantaba. Yo digo, pero Monti, que era un guapo, ¿cómo se achicó? Este no era Monti". En el segundo tiempo, Uruguay dio vuelta al marcador y se llevó el trofeo Dios de la Victoria, creado especialmente para la ocasión por el escultor francés Abel Lafleur. Esa fue la primera Copa del Mundo. Mundiales. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.